Este segmento lo dedicamos al 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, que se realizará en Quito, Ecuador, del 21 al 28 de octubre de 2018. La mañana de hoy nos acompaña comandante Beatriz Játiva Gavilanes. Ella es doctora bioquímica farmacéutica. Tiene un masterado en biotecnología, maestría en diseño, gestión y evaluación de proyectos productivos y sociales. Bien, queremos hablar un poquito sobre la experiencia laboral de la doctora Játiva, y entonces tendríamos que decir, ella tuvo una, digamos, fue ayudante de fitoquímica en el Instituto de Ciencias Naturales, en la Escuela de Ciencias Químicas de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Central de Quito, asesoramiento en planificación de prácticas de fotoquímica y tesis de pregrado. Les cuento que es una hoja de vida tan extensa que si nos ponemos a leer todos los cursos, todos los progresos de la doctora Játiva, no terminamos hoy. En todo caso, es importante sí decirles que es docente en las asignaturas de farmacognosia. Ahora nos va a contar de qué se trata esto hasta este momento, y de química orgánica 3, ¿no? Así es que le recibimos con un saludo afectuoso, doctora Comandá Játiva, y queremos agradecer su presencia acá. Bueno, con estos conocimientos que usted tiene, lo primero que quisiéramos saber, porque nos suena un poco raro, ¿no? ¿Qué significa, de qué se trata esta farmacognosia? Buenos días, bienvenido. Buenos días a todo el público. Y agradeciéndole tanto a la emisora como al congreso que se va a realizar. En definitiva, la farmacognosia es el estudio de los vegetales en todos sus aspectos: cultivo, conservación, la alimentación, la salud, cómo utilizarlos, aprovechar de la naturaleza. Bien. Usted, participará, entiendo, en este 12º Congreso. ¿Cuál va a ser su aporte, doctora? Este momento prácticamente es simplemente lo poco que se conoce acerca de los vegetales, poder indicar que existen vegetales introducidos y vegetales nativos. Que lo que nos interesa más son los nativos, porque las características del suelo, la altura, el ambiente, le dan sus propiedades muy peculiares, muy específicas para cada cosa. Así tenemos, por ejemplo, la flor nacional, que es la famosa chuquiragua. Se da en las alturas, desde los 3.000 metros hasta los 4.000, y se los encuentra solamente en los páramos andinos. A pesar de eso, tiene una gran cantidad de compuestos que son antioxidantes y que no están muy aprovechados. Generalmente se utiliza para problemas renales. Y así podemos hablar de plantas, tanto nativas como las cultivadas, que tienen características especialmente en la alimentación. Pero hay que saber qué, con qué se combina y por qué se combina. Precisamente a eso íbamos el día de hoy. Porque muchas veces pensamos que porque sean vegetales o son plantas, todas pueden ser como buenas, entre comillas, o podemos mezclarlas las unas con las otras. Es muy común en lo cotidiano, por ejemplo, mezclar las hierbas para tomarnos en infusiones o hervidas. ¿Eso es correcto, doctora? Ya. Hablamos de las infusiones, en que simplemente las hierbitas se colocan lavadas en el agua que está hirviendo, se tapa el recipiente y se saca. Las raíces y los tallos deben hervirse. De lo contrario, los compuestos que están dentro de los vegetales no salen. Y lo único que estamos haciendo es tomando agua simple. Es decir, tenemos una rama de manzanilla. ¿Debemos preocuparnos de que esa rama de manzanilla tenga sus raíces y el tallo? No. La manzanilla tiene que estar con flores, y las flores tienen que estar recién abiertas. Tienen una cantidad de compuestos la manzanilla, que es una de las plantas antiinflamatorias más poderosas que tenemos. La nuestra, la del Ecuador, no tiene aceites esenciales, mientras que la de Europa, de Alemania, tiene aceites esenciales, pero los otros compuestos son muy beneficiosos. Por ejemplo, si usted tiene dolor de estómago, una agüita de manzanilla le ayuda aflojando el estómago, limpiando. Otra de las formas de utilizar la manzanilla para dormir. ¿Quién creyera que le pone una rama de manzanilla, una rama de ruda, una rama de eucalipto de hoja ancha bajo la almohada y usted puede conciliar el sueño? Otra de las cosas de la manzanilla, por ejemplo, tanto que se oye de está con mal aire. El mal aire son olores desagradables que se pegan al cuerpo cuando uno pasa por un basurero, por alguna cosa fétida con mal olor. Y especialmente les afecta a los niños. Si usted coge las flores de manzanilla, les pone con manteca de cacao o con una velita de sebo y esa solución le coloca en el vientre y detrás de las orejas, va a ver que le quita ese problema que tiene el niño que llora, que está con malestar, con el vientre hinchado. Entonces, depende de cómo se usa. De cómo se usa cada planta, claro. ¿Qué pasa con las plantas amargas que normalmente comemos, digamos, las consumimos como purgantes, ¿no? Depende de qué. Por ejemplo, podemos hablar de plantas amargas, aquellas que son solamente de uso tópico. Hablemos, por ejemplo, del marco o altamisa. ¿Ya? Esta es una planta que tiene un sinnúmero de compuestos y depende de cómo le utilice. Por ejemplo, si usted le pone las ramas de la altamisa con flor bajo la alfombra donde duerme el perro, le va a caer todas las pulgas. Mire. Una, dos, si usted hierve las ramas y se baña para el rascabonito, le cura del rascabonito. El sarpullido, ¿no? El sarpullido que da con comezón. Claro. Y que afecta inclusive a los riñones. Si usted coge el marco, le machaca, se coloca sobre un golpe, sobre una torcedura, también le desinflama. Entonces, vea usted cuántos usos del marco, pero depende de la forma. Claro, tenemos una farmacia natural, digámoslo así. Tenemos una farmacia natural con tantas hierbas, con tantos vegetales, pero lo esencial es realmente lo que usted ha manifestado. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo consumimos? ¿Cómo lo usamos? Bien, ahora, pues, de hecho, sabemos las bondades, ¿no? Los diferentes vegetales, en fin. En este congreso, el público que viene va a poder también apreciar este tipo de indicaciones que usted nos está dando ahora. Creo que sí, he revisado algunas conferencias y, por ejemplo, de toda la olla del Chocó, que viene desde Colombia hasta Manabí, tiene casi las mismas plantas. Y los usos no son iguales, los de Ecuador, a los de Colombia. Entonces, habríamos de completar los estudios. Si hay una etnobotánica, se sabe el uso, simplemente las universidades o los grupos de investigación deberían hacer un uso más consciente de la información y estudiar aquellas plantas que se dice que se utilizan para cuántas cosas. Primero probar biológicamente y si es que biológicamente los animalitos tienen actividad, podrían servir para aplicar al humano. Esa sería una forma de experimentación. Sí. Una cosa importante, por ejemplo, las cebollas. Tantas clases de cebolla que tenemos. El ajo, que es muy común para nuestra dieta. Pero las personas que tienen problemas de tiroides no deben consumir estos condimentos por una simple razón. Uno de los compuestos que tienen azufre, se roban el poco yodo que tiene el organismo y por lo tanto hay que disminuir completamente en la dieta y utilizar, por ejemplo, otras sustancias como la pimienta, que también le da gusto a la comida. Es decir, en el caso de las personas con tiroides, no ajo. No cebollas. No cebollas. No coles. No coles. No coles, nabos, los brócolis, los romanescos. Mire usted eso. Ya, el caso de diabetes. Yo no sé por qué la gente se cierra a tomar medicamentos convencionales si puede mejorar su salud comiendo una fruta como, por ejemplo, la jícama. La jícama tiene un azúcar que se llama inulina y que no le afecta realmente al organismo. En primer lugar, está comiendo una fruta dulce. En segundo lugar, le ayuda en la digestión. Y en tercer lugar, no tiene que estarse pinchando los dedos para medirse el contenido de azúcar. Qué importante esto. Y bueno, realmente la semana anterior hablábamos también de cuán importantes son estos vegetales también en la gastronomía, que ya es patrimonio, ¿no? Está en nuestra constitución inclusive. Entonces, el patrimonio alimentario es supremamente importante. Estamos hablando a la final de salud pública, doctora. Así es. Por ejemplo, algo que la gente no utiliza, las hojas de la zanahoria blanca. La zanahoria blanca es antiinflamatoria, ayuda en la digestión, y las hojas se utilizan específicamente para disminuir la flatulencia. Entonces, hay que utilizar todo, y la gente no conoce. ¿Podríamos hablar un poquito, por ejemplo, la propiedad de una de las frutas que creo que son tan comunes para el consumo, la papaya? La papaya se la debe consumir con pepas y todo, se la debe comer todos los días, la mitad de la papaya, una papaya entera. ¿Cómo debe ser el consumo adecuado de esto? Ya, por ejemplo, la papaya es una familia de las caricáceas. Ahí está el babaco, el chamburo, el jigacho. Y por lo tanto, todas tienen las mismas propiedades. Si usted consume la fruta, específicamente debe ser no en tanta cantidad, sino lo que el estómago resiste, porque cada persona tiene su medida. No le podemos dar una receta de media papaya, de una papaya, no. Las semillas tienen otro compuesto que sirve para sacar las amebas, pero son mordiscantes, son picantes y no me gustan, por ejemplo, a mí personalmente. Las personas que consumen deben ser machacadas o licuadas, no enteras, porque los principios no van a salir en el estómago ni en el intestino. Y prácticamente la cáscara tiene una enzima. Esta enzima ayuda a reblandecer la carne. Por eso se utiliza la papaína, que es una sustancia blanca, que especialmente está en la papaya verde, para hacerle suave a la carne. Y vean cómo después de una hora, la carne dura sale en fibras. Entonces piensen ustedes que si comen con cáscara, ¿qué le puede pasar a nuestro estómago, a nuestro intestino? Formidable. Son cosas que no las conocemos, que no sabemos, necesitamos un poco más de información. Yo puedo mirar, ella está en nuestros estudios, Alina, le invitamos a que pase, y precisamente hace unos minutos habíamos hablado ya de la trayectoria de Alina Freire, ¿no? Ella es la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Botánica. Bienvenida, Alina, gracias por estar con nosotros. Y bueno, mira tú qué interesante esta conversación con una de las personas que conocen tanto, ¿no?, el uso de las hierbas, cómo debemos cocinarlas, cómo debemos prepararlas, cómo debemos consumirlas, en definitiva. Decía yo, pues muchas veces, le decía la doctora Játiva, creemos que porque son vegetales o son hierbas, todas son buenas y todas están bien, pues comérnosla, ¿no? Desconocemos absolutamente. Bienvenida, Alina. Qué Muchas bueno gracias, Beatriz, y también gracias aquí a mi querida amiga y colega Kumandá, con quienes somos colegas desde hace más de 20 años, creo. ¡Oh, qué maravilla! Sí, efectivamente lo que tú dices. Y como dicen, todo en exceso está mal. Entonces, a veces uno piensa, bueno, si como mucho de esta planta, tal vez me va a hacer bien, pero muchas veces puede tener los efectos contrarios. Justo me mencionaban de un colega, el doctor Giovanni Onore, que él había tomado una planta que le habían dicho que es buena para, no me acuerdo, qué enfermedad. Él tomó y después tuvo efectos nocivos, efectos contrarios a los que él esperaba. Y por eso es tan importante los estudios sobre los compuestos químicos y sobre los efectos de estas plantas en los seres, en personas, en animales, etcétera. Alina, qué importante fuera la posibilidad de que el público en general pueda asistir a estas charlas, a estas ponencias, porque te digo esto porque la verdad es que son cosas que en lo común, en lo cotidiano no conocemos. Ahora más que nunca ustedes habrán escuchado igual, mira, tómate esto, a mi compadre le hizo bien, a mi abuelita, a mi mamá, en fin, ¿no? Esta hierbita maravillosa le curó el cáncer, pero como tú acabas de decir, esta hierbita maravillosa le curó a Pepe, pero a Manuel le puede matar, ¿no? Claro, es justamente como también el caso de las medicinas, ¿no es cierto? Medicinas producidas por farmacéuticas y todo. Y sí, sabes que estamos considerando la posibilidad de ver si es que podemos recibir inscripciones para el público en general a un precio un poco más razonable. Porque es verdad, no solamente los científicos y los estudiantes están bienvenidos al Congreso. También desearíamos, por ejemplo, personas que trabajan, no sé, en apicultura, en plantas medicinales, en conocimiento tradicional, o el ama de casa, que quiera saber sobre qué estudios están realizando sobre las plantas. Entonces, estamos considerando la posibilidad de hacer un descuento sustancial a personas cuya área no sea el de la botánica en particular. Maravilla. La verdad es que este es un tema importantísimo, fundamental. Hablaba yo un poco, no sé si estoy errada, pero que debería ser considerado como salud pública, ¿no? Es un tema ya de salud pública, es patrimonio alimentario. Entonces, las conexiones deberíamos irlas marcando ya en el día a día, ¿no? No tan lejanos, no verle lejos, más bien ir tejiendo una cuestión alrededor. Justamente, es verdad, el conocimiento básico después puedes haberlo aplicado. Por decirte, estamos trabajando con colegas, la doctora Varsovia Zavallos del Instituto Nacional de Salud Pública. Estamos trabajando en un proyecto sobre plantas que en la Amazonía son consideradas en contra de la leishmaniasis. Entonces, la idea es encontrar una respuesta a un problema actual. Y en eso es necesario el componente de la botánica, ¿no es cierto?, mi campo, el componente del campo de mi colega Kumandá, de lo que se refiere a la fitoquímica de las plantas, y también, lógicamente, el componente médico. A ver, saber cuáles son los efectos de, no sé, del concentrado de una especie o, básicamente en contra de alguna enfermedad determinada. No sé qué opinas. Aquí querría hacer, por ejemplo, un alcance. ¿Cuántos de nosotros sabemos las características de la hierba luisa? Pues la hierba luisa en su aceite esencial es muy bueno para hacer varios productos, por ejemplo, el gel. ¿Se les aplica a los niños o si aplicamos las personas mayores? Y no se acerca ningún tipo de mosca, ningún insecto. Y si ya le ha picado, simplemente le baja el escozor, le baja el malestar y se cicatriza con mucha facilidad, sin necesidad de ponerse ni siquiera ningún otro medicamento. La hierba luisa, por ejemplo, en solución, simplemente el té, lavándose los pies de las personas que tienen pie de atleta, los hongos, y dejándose al sol, se ha visto cuántos casos curan. Y también aplicado directamente a los huesos deformados, que ya no tienen movimiento los dedos, después de un tiempo de 8 de 15 días, la gente puede mover los dedos, se disminuye el dolor. Entonces, hay usos que están conocidos y son generalizados, pero otros que se pueden estudiar y dar una ayuda a la gente que tiene problema, porque la artritis reumática es un problema muy común y especialmente en la gente del campo. ¿Querías decir algo, Alina? Sí, y en eso es algo muy interesante. En un congreso como el nuestro, el Congreso Latinoamericano de Botánica, es una confluencia de conocimiento tanto de plantas introducidas, como es la hierba luisa, pero también de plantas nativas. Entonces, si ya sabemos lo que nos acaba de indicar Kumandá, estos otros usos de una planta que es conocida por más de 500 años, ¿no es cierto? Vinieron los españoles trayéndola. ¿Qué es lo que habrá de conocimiento de las plantas nativas? ¡Qué maravilla! Por ejemplo, Es más, de uno de los conferencistas de Colombia va a hablar, perdón, no de Colombia, de aquí de Ecuador, va a hablar sobre los usos de la chuquiragua, la planta emblemática del Congreso. Entonces, es una planta conocida como la planta del andinista, que la conocen como en contra de los dolores, de problemas de riñones, etcétera. Pero no solo es necesario el conocimiento tradicional, es importante, pero también los estudios posteriores que se realizan para verificar si efectivamente tiene compuestos químicos que le van a ayudar a proteger de esa enfermedad o de esa otra. Todo esto tendremos colegas tanto de Ecuador, Colombia, México, de toda América Latina, que van a hablar sobre la importancia y los usos de las plantas a nivel de la sociedad. Queremos agradecer a la doctora Cumandá Beatriz Játiva, igualmente a nuestra amiga Alina Freire, y felicitar una vez más al 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Les recuerdo que cada mañana, los días martes, estamos haciendo una conversación de estas aquí, precisamente previo al Congreso. Estamos atentos a ello. Seguiremos entrevistando a los ponentes, a los investigadores y aprendiendo cada día más de eso. Alina, Cumandá, mil gracias por estar acá en La Rayuela. Buenos días. Muchísimas gracias, Beatriz. Y recuerden, en la página web del Congreso, www.clb2018.org. Los invitamos a que se inscriben y participen de esta Semana de Botánica. Gracias. Gracias, Alina. Vamos a un corte. Gracias.